En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Con la tertulia que continuamos durante una hora casi, después muchas otras cosas, os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. También tendremos, por supuesto, vuestros comentarios y vuestras consultas. Antes de finalizar este nuevo encuentro con nuestras CES, con Cuesta, con Canales y con Callejo, que de inmediato nos va a contar algunas curiosidades de la historia que se acaban de dar a conocer o recopilar. Sí, recopilar, más bien sí, porque algunas ya eran conocidas. Y como todo, como suele pasar con este tipo de libros, que es miscelánea y miscelánea histórica, donde se recogen algunos acontecimientos que la gente cree que ha pasado de una manera y después resulta que ha pasado de otra, ¿no? Y este libro, en concreto, es uno que acabo de publicar un historiador, que se llama José Miguel Carrillo de Albornoz, y que se llama, con un título yo creo que bastante expresivo, que nos pone un poco sobre la pista de las 500 anécdotas históricas, que es Las hemorroides de Napoleón. Entonces, con ese título dices, hombre, que Napoleón sufría del estómago y parece que tenía úlcera, por eso estaba con la mano siempre pegada ahí al pecho, pues bueno, podría ser. Pero lo de las hemorroides, eso parece que no se sabía. Y encima, que eso fuera el motivo por el que perdió la batalla de Waterloo, pues hombre, yo creo que va mucho trecho ahí, ¿no? Porque lo que comenta, bueno, evidentemente este historiador lo que hace es recoger muchas anécdotas de las que han ido, desgranando, ¿no? Con sus numerosas lecturas. Y él lo que cuenta es que justo parece que momentos antes de que empiece la batalla de Waterloo, pues le entra un ataque de estos, ¿no? De un terrible dolor que le impedía estar sentado en su caballo, tiene que aliviarse las hemorroides y justo en ese momento pues parece ser... Por eso daba tantos mamporros igual. Pues debía ser. Porque y sí que esto, recuerdo y me lo comentaba Silvia, sí es cierto que esta anécdota, como decías, son sí. Algunas conocidas, ahora se recopilan, Juan Antonio Cebrián le había comentado en alguna ocasión, que es significativo sobre este personaje, ¿verdad? Sí, pero vamos, de eso que perdiera la batalla por esta razón, pues no, está claro. ¿Que padecía hemorroides? Pues casi seguro. Si miráramos la vida sexual y escatológica que tienen muchos de los grandes personajes, pues nos quedaríamos sorprendidos, ¿no? Y alguna vez hemos desgranado alguna de estas anécdotas. Entonces, bueno, yo creo que es el clásico libro de curiosidades, pero para tomar como beneficio de inventario. Es decir, sí que está muy bien, pero no que haya determinado determinadas cosas. Por ejemplo, otra de las anécdotas que cuenta dentro de estas 500 que aparecen en el libro es la de Karl Marx, ¿no? Karl Marx, que según esta teoría, ¿no?, que se ha divulgado, dice que tenía unos forúnculos espantosos y pestilentes y dice que el rechazo social que él de alguna forma manifestaba en sus obras, como en la obra Cumbre, El Capital, pues que se debía precisamente a estos forúnculos que él tenía, ¿no?, en Sálvase la Parte. Bueno, pues en fin, que deducir que su estilo literario o que la forma de ser o de pensar de Karl Marx tenía que ver con los furúnculos, pues hombre, debía tener en algún momento dado cuando le daban estos dolores tremebundos, pero no para que condicione toda una obra y toda una filosofía. Pues digo que este tipo de cosas pues hay que tenerlas muy en cuenta. Hay otra que en la que yo particularmente no estoy de acuerdo, porque cuando habla de Alejandro Graham Bell, dice que no fue inventor del teléfono, evidentemente, ya lo hemos comentado más de una vez. Lo sabemos. Pero él, en lugar de decir que fue Antonio Meucci, que fue realmente Antonio Meucci el inventor del teléfono, y además incluso se adelantó casi 19 años, ¿no?, a pesar de que lo patentó un poco más tarde, pero se adelantó 19 años, en 1855 es cuando a Antonio Meucci ya se le ocurrió hacer algo parecido al teléfono, él lo atribuye a otro científico, a otro inventor, que es Elisa Gray. Que es un... Bueno, Elisa Gray, que yo creo que es el tiempo que... Sí, también un inventor estadounidense que a pesar del nombre era hombre, Elisa. No era mujer. Porque en algunas noticias he visto por ahí que dice una gran inventora estadounidense. No, Elisa Gray era hombre. Y es verdad que parece que lo patentó un par de horas antes que Graham Bell, que luego, pues por una serie de problemas burocráticos, se lo adjudicaron a Graham Bell. Pero no fue el primero, fue Antonio Meucci. O sea, con lo cual ahí pues habría que tener un poco ese en cuenta y dar al César lo que es del César. Lo de que tampoco la pasionaria fue la autora de la célebre frase no pasará, pues ya lo sabíamos, y cantidad de veces yo creo que lo hemos comentado, ¿no? Se acepta popularmente que fue la pasionaria la que lo dijo, pero se sabe que fue un grito de guerra utilizado por lo menos 20 años antes, durante la Primera Guerra Mundial en la Batalla de Verdún. Y posiblemente, si tiráramos del hilo y escarbáramos un poco, sería anterior, ¿no? Pero bueno, la frase de «il ne passeront pas» en francés, pues es la que luego dio... Pero si eso es como fuerza y honor. Fuerza y honor. Claro, ¿quién dijo primero fuerza y honor? Claro, pero es en el contexto. En el contexto sí que ya, puede claro. ser la primera. Pero no, lo que pasa... evidentemente me cuesta creer que hasta 1900 y pico nadie hubiera utilizado claro, la palabra no con la palabra pasarán. No, no, o sea, pero lo que, tiene razón Jesús. O sea, se trata de un libro de curiosidades. Exacto, ya sé. Pero es verdad que todos los que intentan llevar al reduccionismo absurdo las decisiones individuales de una persona o las situaciones concretas están equivocados. Porque en realidad la realidad se forma de muchos actos paralelos. Es como dicen, la batalla de Waterloo se perdió porque en un momento dado Grouchy decidió no perseguir a los prusianos. Pues oiga, pues no. Claro. Es un factor más dentro de otros muchos. Imaginemos que Grouchy decide no perseguir a los prusianos y vuelve al campo de batalla. Pero le podíamos dar la vuelta a cualquier otra historia. Ney decide no dar la carga. Yo que sí, podemos estar claro, así si todo el día. Todo el día. Desde claro. Napoleón, pues ya está. No, pero es verdad, es que hay un intento de que cuando alguien descubre algo, decir, esto es el hecho que lo cambió. Sí, bueno, no. Lo cambió ese hecho, pero porque se mezcla con otro millón de hechos parecidos. Porque con que cambies dos ya se ha alterado todo. Es una verdadera manía eso y ocurre muchísimo. ¿No cita lo de la herradura y el caballo? Es que no es una broma, pero. Pero ¿qué es decir? ¿Qué es así? Hay unas anécdotas, yo que sé, por ejemplo, ahora que está de moda en Madrid Rodin, porque está su famoso pensador, ¿no? Sí, rodó de gente. Sí, se rodó de gente. Bueno, y pues bien vigilado. Que Rodin fue tachado de poco talentoso por su padre por haber suspendido en el colegio. Sin embargo, fíjate, de talentoso lo tenía todo. Bueno, y este tipo de anécdotas que también se cuentan un poco de Einstein. De Dalí, que no fue admitido en la Escuela de Bellas Artes, en fin. Eso está bien, o sea, que son y anécdotas que Einstein era mal estudiante y cosas así. O sea, Einstein decía, pues eso, que no aprendió a leer hasta los 7 años, cual tampoco es verdad rigurosamente, ¿no? Que era muy malo en matemáticas, que se acababan las notas. Bueno, pues tampoco es exacto. Lo que es verdad que dentro de la media que había del colegio, pues él no estaba dentro de lo que se esperaba, que era pues sacar sobresalientes y matrículas de honor. Claro, pero lo de eso, que no fuera le interesaba un retrasado que yo... mental, pues claro. Como en algunos casos se ha dicho, ¿no? Y que prácticamente todo el mérito lo tuvo su mujer y tal. Bueno, pues en fin, también hay mucho trecho. Pero bueno, sí hay anécdotas curiosas. Por ejemplo, la de la Torre Eiffel. Es decir, cuenta, eso sí, yo no lo sabía, que tuvo bastantes posibilidades de que la Torre Eiffel se construyera en Barcelona y no en París. Anda, eso sé yo tampoco. Sí, yo tampoco. Entonces, bueno, parece ser que lo ofreció. Se le ofreció, ¿no? Para que quedara ubicada en el centro de Barcelona, donde actualmente está el Arco del Triunfo. Podía haber estado allí la Torre Eiffel, pero sin embargo, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Siempre hubo gente que pensó que eso era una tontería, que era un armatoste de hierro, que no iba a llevar a ninguna parte. Les pareció excéntrico. Todo tenía un poco que ver con la famosa Exposición Universal. Hombre, excéntrica es, ¿eh? Las cosas como son. Sí, en aquella época todavía mucho más, ¿no? Porque... En fin, eran momentos donde se pensaba que no había que despilfarrar el dinero con estas cosas, ¿no? Que había otras cosas mucho más útiles, o por lo menos tenían un concepto estético, pues, mucho más clásico, ¿no? Y ahora, sin embargo, nos hemos dado cuenta que, bueno, que gracias a que la estética en el arte ha ido avanzando, pues ahora estamos valorando cosas que a lo mejor antes pues nunca hubiéramos salido pues de la edad de oro, ¿no? En este sentido, sí que es muy llamativa la... bueno, pues la noticia, porque incluso cuando se construye en París tampoco lo vieron con buenos ojos, ¿eh? De todas las votaciones que hubo para ver si al final se ubicaba allí o no se ubicaba allí, solo ganó por un voto el que dijeran que sí. O sea, que si no hubiera sido París tampoco, a saber dónde hubiera ido a parar la Torre Eiffel. Bueno, posiblemente se hubiera suicidado al hombre desesperado diciendo que era un incomprendido. O sea, bueno, anécdotas de estas yo creo que son muy curiosas, pero nunca entendiendo como si fuera un libro de historia, sino de curiosidades históricas, que es totalmente distinto, porque son muchas curiosidades fuera de contexto, que quedan muy bien, pero que dentro del contexto, y la anécdota la contaba muy bien Carlos antes, ¿no? Con lo de Grouchy, es decir, habría que ver distintas opciones para entender un acontecimiento político. Pero son casi infinitas. Y son infinitas, además. Pero bueno, es curioso porque muchas veces nos hace tener una sensación de que la historia no es exactamente lo que nos han contado. Hay muchísimas curiosidades históricas. A mí se me viene a la cabeza cuando la partitura de Yesterday vivió 3 años en un cajón porque decían que aquello no interesaría a la gente. Bueno, muchas. Sí. Bueno, iba a hacer una pequeña, pero bueno. Y otra de las que algunos nos sigue sin interesar. Ya, pero reconoce que se ha vendido alguna. Sí, alguna que otra. Y que va. Es una gran canción. Hablando de otro personaje más o menos de la época, ¿no? Que vuelve a dar que hablar, que está ahí siempre sembrando la polémica, sembrando todo tipo de opiniones a favor y en contra, Lovelock, el creador de Gaia. ¿Cómo está este tío últimamente, Que pues pique ahí suele. Sí, señor, Lovelock vuelve polémica, a las polémicas porque acaba de escribir un libro que se llama The Vanishing Face of Gaia. Porque ya sabemos que Lovelock es el que se dedicó a llamarle a la Tierra Gaia, precisamente concibiéndola como un organismo donde todos los elementos daban la sensación de estar actuando como si se tratara de un organismo vivo. y esto se puso más o menos como si fuera la bandera o el estandarte de los grupos ecologistas durante muchísimo tiempo, excepto Greenpeace, que nunca se ha llevado muy bien con Loblock y menos en los últimos años. Loblock acaba de salirnos con una cosa bastante apocalíptica, que es hacernos un retrato del mundo futuro bastante complicado. Se asuma las hipótesis del calentamiento global, nos cuenta que vamos a tener que vivir en unas condiciones extraordinariamente muchísimo más extremas que las que estamos ahora mismo, y además tenemos nuestra supervivencia bastante comprometida, sobre todo aquellos que están en las orillas de del mar y en cotas bajas, aunque ya sabemos que esto ha levantado últimamente alguna polémica con algunos vídeos que se han hecho y todas estas cuestiones. Sí, alguno que tiene primos, pero bueno, eso no hay que hacer mucho caso. No sabemos si realmente va a ser así, pero Loblock nos pone sobre un mundo en el que lo que se va a alcanzar es un nuevo tipo de equilibrio. Y va a haber desplazamientos de animales, va a haber desplazamientos de personas. En los trópicos, pues posiblemente la vida va a ser un poquito más difícil y seguramente que muchas poblaciones se emigrarán al norte, pero también han salido quienes han dicho que la pérdida de hielos en Groenlandia, por ejemplo, llevaría a poder hacer campos de labor y cosas así, o por ejemplo poder explotar el petróleo. El caso es que lo que más ampollas ha levantado de la nueva teoría de Lovelock es que apuesta por la energía nuclear, diciendo que no es tan mala y que, en definitiva, con los métodos de producción de energía que tenemos ahora, no vamos a poder... No, él no dice que no sea tan mala. Dice que no hay otro remedio. Dice que no hay otro remedio. Es un mal necesario. Felipe González ahora mismo acaba de suscitar el debate. Otro también que se no, pero ha venido, cambiado. Pero no tiene más remedio. Se ha venido quizás por una respuesta a la cumbre franco-italiana de la semana pasada, con el acuerdo de construir 4 centrales nucleares con tecnología francesa en Italia. Pero parece que es un camino... Bueno, ¿al cual vamos? No, es un camino que vamos rodeados, porque es que Italia, Marruecos, Túnez y Argelia están haciendo exactamente lo mismo. Con lo cual, España ahora mismo se está quedando en una especie de islita pintoresca, donde se ha dicho que eso de momento es intocable. No me parece mal tampoco que es intocable, es decir, en principio no lo tengo tan claro, pero el hecho cierto es que Lovelock no dice que sea buena, dice que no hay más remedio. Sí, por cierto, lo que más me gusta de la teoría de Lovelock nueva, lo único que me gusta, de hecho, me hace gracia porque es simpático, es que dice que en realidad no hay ningún cambio climático. Es decir, que la Tierra se está autorregulando otra vez y que, por lo tanto, da igual lo que hagamos o no, que se va a regular de todas formas. O sea, que si no nos adaptamos nos van a expulsar como quien quita un mosquito. Esa teoría es de todos los que claro, precisamente abogaban porque el tiempo geológico... Pero que está muy bien pensada, porque si efectivamente lleva al extremo máximo su propia teoría. Si su teoría es que la Tierra es un mecanismo homeostático y se autorregula, pues se autorregula con nosotros o sin nosotros. O sea, le da absolutamente igual. Entonces está bien pensado. O sea, que la Tierra puede perfectamente seguir siendo un planeta que va por el espacio, con sus características y cosas, tener muchas especies, pero la única especie que no salvo, puede estar no, no, nosotros. Salvo que tengan razón los tiberianos, y entonces en real nuestra existencia sea como la de todas las especies que tienen que alcanzar la inteligencia del planeta simplemente para dotarla de conciencia y que despierte como un reloj químico, que sería muy bonito. También. Pero sería una que en real ser vivos la Tierra y nosotros somos los que les damos su corteza neuronal. Estaría bien, sería chulo. Pero bueno, como no sabemos... Bueno, íntimamente ligado con esta información, Carlos, una noticia que nos llega de China y de los glaciares que desaparecen allí. Claro, esto es una de las que llevo trayendo cada cierto tiempo. El Instituto de Investigación Geológica de China ha publicado esta semana un informe sobre un tema que a los chinos les tiene francamente preocupados y no es para menos. Hay una región entre Qinghai y el Tíbet, en el sureste de China, donde hay un área que tiene aproximadamente 1.247 kilómetros, que está entero cubierto de glaciales. Ese área, bueno, digo, tiene. Ese área tenía, en 1971, 1.247 kilómetros cuadrados de glaciar. Hoy solamente quedan 1.000 kilómetros. Ha retrocedido 196 kilómetros en solamente 40 años. Al ritmo que va, kilómetros por año, claro, al ritmo que va, es tan tremendo, además está acelerándose. Entonces, el estudio del Instituto de Investigación Geológica, que ha tardado 3 años en elaborar el informe de conclusión definitiva, dice que el problema se encuentra principalmente en que el proceso se está acelerando de manera radical. Este gigantesco campo de hielo, que no es del que hablaba el otro día, de la zona norte de la India, pero está conjunta, está muy cerca, está prácticamente al lado. Este, a diferencia de los que hablaba el otro día, que vierten hacia el Océano Índico, este alimenta el río principalmente Yangtze, es decir, por lo tanto, alimenta a los que desembocan en el Pacífico. Y es especialmente importante para China, pura y simplemente, porque es la base de su agua. Son 1.000 millones de metros cúbicos de agua los que China podría perder si este proceso sigue en los próximos 30 años. Si China pierde eso, es decir, o consigue tecnología de un nivel hiperavanzado para desalar agua marina, o al menos unos 500 millones de personas lo iban a pasar fatal. La cosa es para preocupar a cualquiera, porque el proceso de deterioro de los glaciares es gigantesco y no se parece que se pueda detener. Hay muchos indicios, este es uno más, pero a diferentes niveles y al climático también, de que, y nos podemos adentrar en el mundo de la geoestrategia, de que ese crecimiento imparable de China se está enfrentando a toda una batería de problemáticas que parece que por algún lado puede frenarlo. Es que es interesante, el otro día, mira, Lovelock lo citaba indirectamente en su libro, aunque no habla estrictamente, lo voy a contar yo ahora, pero muy parecido. El problema esencial de China es que China era un problema antes de que el problema empezaran a abordarlo. De manera que no tiene solución. O sea, es como una especie de diagrama maldito que no encuentra respuesta. Es decir, ya se conocía a principios del siglo XX, cuando se produce el movimiento republicano que derrota o derroca a la última emperatriz, se les planteó un problema. Es decir, ¿cómo modernizamos China? El problema es que modernizar China supone llevarla hacia un colapso, que es suyo y probablemente del planeta entero. Pero no modernizarla supone que los chinos se mueran. Entonces, el problema que encuentran es que si ellos avanzan para solucionar su problema, generan otros de escala global. Por ejemplo, Lovelock citaba, porque fue el primero que lo sugirió, el problema de las ventosidades del ganado. Fíjate, efectivamente, que es uno de los problemas que está destruyendo realmente el mundo. Dices, bueno, ¿cómo es posible? Pues que necesitan alimentarse. Pues que si no haces eso, ¿qué haces? Es decir, cuando ellos hacen una presa gigantesca en el Yangtze, es porque necesitan agua. Pero es que sí, y entonces pueden crear un problema climático gigantesco en el mundo. Pero es que si no lo hacen, la gente se les muere de hambre. Y encima ahora descubren que se les deshielan los campos de glaciares del Himalaya. Fijaros el problema tan gigantesco que cuando hablamos, es que con la crisis la bolsa americana ha caído el 40%. Bueno, es que la China ha caído el 75%. No es el único problema. Es que el drama es tremendo el que tienen. No es un problema privativo de China. Nosotros no, no, no. En nuestra escala también lo tenemos porque, por ejemplo, en los últimos años con el boom de la construcción se han realizado unos trabajos de graveras en este país que están esquilmando zonas auténticas de monte de una manera absolutamente... Pero que es verdad. Pero hace falta carreteras, pero también se está destrozando. Pero Juan Ignacio, España tiene tal regeneración de bosques en los últimos 40 años y tiene un sistema de campo tan controlado como Europa Occidental que puedes luchar contra eso razonablemente bien. Podremos tener todo tipo de desastres en el futuro, podrá subir el agua, podrá haber calor, pero más o menos tienes alguna capacidad para enfrentarte, tienes una población de 40 millones de habitantes, más o menos tecnificada. ¿Pero qué haces con los mil y pico millones de chinos o con los mil y pico millones de indios si esto sigue adelante? Porque estamos de nuevo con el maltusianismo. Claro, es por eso digo que es que el problema de China es que no ha conseguido, que el problema es que no consigue romper su problema inicial y no lo consigue de ninguna manera. Y es como una maldición, o sea, es que no tiene solución y empiezan a desesperarse. Entonces, pero sin embargo, yo que el otro día era optimista, claro, decían también que estas cosas que aparentemente son terribles pueden dar lugar luego a beneficio en el futuro para la humanidad. Y es, ¿y por qué no? Porque hay que ser optimista. ¿Por qué no llegan a lo mejor en el futuro los chinos a un acuerdo con los rusos? Que tienen Siberia vacía. Es decir, no lo sabemos. Lo mismo si puede llegar a algún tipo de acuerdo, o lo mismo si puede llegar a un acuerdo de intercambio, pues de recursos, de agua, de, no sé, de madera, de alimentos. Es decir, se puede combinar las cosas. Siberia y Mongolia. Claro, no creo... Sí, pero Mongolia es un erial. Es decir, no creo... Sí, no, Siberia... No, Siberia no lo es, ¿eh? No, Siberia no, no, no, no. La taiga siberiana es una de las zonas más ricas del planeta. No digo un erial que sea un desierto, un erial que no hay nadie. Claro, exacto. Pero claro, que decir, las cosas siempre pueden ser, el ser humano ahí es claramente dual, es decir, puede ir a bien o a mal. Si va mal, todo el mundo sabe lo que va a pasar dentro de unos años. De hecho, estuvo a punto de ocurrir en el 68. Es decir, cuando Rusia y China estuvieron a punto de ir a una guerra nuclear que por horas no estuvieron. Es decir, o por el contrario pueden llegar a un acuerdo. Lo que está claro, que es lo que decía también Lovelock el otro día, pero no en el libro, en un convenio que me pareció muy acertado. Es decir, es posible que no pase nada en China y la India en los próximos 20 años. Pero es casi seguro que va a pasar algo. Porque claro, por pura porcentaje de probabilidades. Solo están condenados a la guerra o al acuerdo. Ahora, exacto. El triángulo China-Pakistán, bueno, el cuadrado China-Pakistán-Indonesia-Pakistán, tiene ese cuadrado enorme que coge la India en medio, ese cuadrado gigantesco que condensa 3/5 de la población humana. Pero si eso es el futuro del mundo. O sea, o llega un acuerdo o se acaba un desastre total. Pero lo que es imposible es que no pase nada. Eso sí que es imposible. O tiene que hacer lo de los lemmings, tiros al mar, porque ya me contarás. Sí, pero es que el problema es serio, ¿eh? Lo cual también crearía otro problema ecológico, porque claro, tanto cadáver en el mar sería terrorífico. Juan Ignacio, pero es serio que es tremendo el problema, ¿eh? Juan Ignacio, otro de los descubrimientos de la semana, otra de las noticias importantes, la ha dado a conocer la revista Science, creo que era, es el hallazgo, se produjo en el año 2004, pero la investigación ha durado prácticamente un lustro, de una serie de huellas, huellas humanas, de 1,5 millones de años de antigüedad, pero bueno, con una serie de particularidades que nos obligan, bueno, por lo menos a matizar el calendario del pasado de la especie humana. Pues sí, porque ahora viajamos a Kenia, al norte de Kenia, a un lugar que se llama Yeret, donde han aparecido efectivamente unas pisadas humanas, que no suele ser frecuente, no tenemos muchos registros de pisadas, que tienen 1,5 millones de años. Y estas pisadas que están en la Tierra son dos grupos, un grupo de 7 pisadas y otros un poquito más pequeños, de unos hombres que ya andaban completamente erguidos. Y su forma del balanceo nos permite pensar, o el balanceo que según los científicos llevaban, nos permite pensar que andaban exactamente igual que nosotros. No son las huellas más antiguas, porque ya sabemos que el registro fósil más antiguo de huellas son las de la Etoli, que están en Tanzania, con 3,6 millones de años y que pertenecían al Australopithecus afarensis, que andaba de un modo bastante más simiesco. Esto hace que, lógicamente, tengamos que rebasar nuestras fechas, porque, claro, si nos encontramos ya con unos hombres con unos pies formados prácticamente como los nuestros, con los dedos perfectamente alineados, un arco correcto, y nos han dejado sus huellas, nos permiten afirmar que estos hombres eran muy semejantes a nosotros y que posiblemente ya desde hace 1,5 millones de años ya empezaron a ver, seguramente las investigaciones lo podrán afirmar más adelante, ya habría los problemas que vienen asociados al hombre en cuanto a la bipedestación, sobre todo en el movimiento, problemas pues con los partos en las mujeres, problemas de caderas, uh-huh. Y seguramente si aparecen más huesos o aparecen más pisadas, podemos incluso detectar las enfermedades que tuvieran en los pies estos hombres. El problema, me pregunto yo y sugiero, es que esta información y este descubrimiento nos hace echar para atrás en el calendario, en las fechas marcadas, pues 1,5 millones de años, que no es poca cosa. No es poca cosa. El nacimiento, por lo menos el nacimiento, ya la aparición, la certificación de que existía un pie moderno. Y que existiera un pie moderno significa mucho más que lo que la propia afirmación dice en sí, sino que andaban con nosotros, gracias a andar como nosotros podían liberar mucho más sus brazos, podían liberar mucho más sus manos, utilizarlas mucho más, eso fomenta el uso de la inteligencia, puede fomentar y adelantar el uso y la aparición de determinadas formas de cultura. Es decir, estamos echando para atrás la fecha de la aparición de humanos, por lo menos en anatómico, o de prehumanos en lo anatómico, mucho más parecidos a nosotros. Pero lo que está haciendo es ensanchar el tiempo en el periodo previo a la aparición de nosotros mismos, porque eso sí que es innegable que se produjo hace unos 150.000 años, Carlos. Sí, por la genética. La genética no miente, es matemática pura. Y ahí sí que no nos puede mentir. Sí, nosotros, tal y como somos nosotros, no tiene más allá de 130.000, 40.000, 50.000 años. Pero esto sí, esto ha planteado dos cuestiones importantísimas. Es todo lo que has contado, Juan Ignacio, que me parece muy correcto, y además un pequeño añadido, que es el problema de la aceleración del tiempo de la evolución. Es decir, ¿por qué se tardó tanto tiempo entre eso y que saliéramos nosotros? ¿Y por qué nosotros luego llevamos tan poco tiempo y hemos evolucionado tan poco? Por no decir que nada. Claro, es que plantea interrogantes interesantes, ¿eh? Sí, por eso yo creo que muchas veces es un error decir que estas son las huellas o de las huellas más, más antiguas humanas. Habría que decir de homínidos como tal. Porque claro, como humano, entendido como Homo sapiens, es verdad que sí, estaría, ¿no?, dentro de la teoría de la mitocondria hace unos 130.000, incluso se va rebajando. Sí, se está cada rebajando, más, porque antes hablaba de los 180.000 años, luego se dijo 150.000, ahora parece que realmente ese salto evolutivo se produjo hace 130.000, y esas serían las huellas propiamente humanas. Todo esto son homínidos, es decir, forman parte de nuestros antepasados, pero de antepasados de ramas, y nunca mejor dicho, totalmente dispares a la nuestra. Pero bueno, bueno, en este caso eran Homo erectus, es decir, son nuestros ancestros directos. Sí, son Homo erectus. Sí, sí. Pero efectivamente, pero sin dar ese paso evolutivo, esa mutación genética que parece que se produjo hace 130.000 años. Uh-huh. Sí que estamos hablando de seres que son los antepasados nuestros, pero no considerados como hombres. Hombres, ya sabes que la palabra se utiliza de forma muy genérica. Pero Bruno tiene toda la razón. El hecho de que caminaran de una manera muy parecida a la nuestra, aunque no tengamos un registro arqueológico, por decirlo de alguna manera, de elementos culturales, sí que hace presuponer que sí que los tenían y que habían cambiado sus costumbres, por ejemplo, en materia de defensa, en materia de nutrición y en materia de muchísimas cosas. Cuando se ponen ya erguidos a dos patas, pues está claro que eso les da unas posibilidades que no tenían, o que no tenían sus congéneres cuando tienen que ir siempre a cuatro patas para desplazarse. Pero recordemos que no solo es patrimonio del Homo erectus el que sea seres que empiezan con la bipedestación, es decir, que había otro tipo de monos que se sabe que por lo menos temporalmente, no siempre, pero temporalmente también caminaban a dos patas porque sabían perfectamente que para desplazarse por tierra, claro, una vez que se bajaban de los árboles, era mucho más fácil su transporte. Pero, y han desarrollado formas muy primitivas, claro, de cultura, refiero, como por ejemplo el uso de utensilios. Evidentemente no hablan y son inteligentes en el modo que nosotros entendemos, pero nosotros conocemos ahora mismo especies de simios que son capaces de utilizar utensilios, incluso en algún caso concreto de hacer hasta cuerdas. Uh-huh. 31 minutos sobre las 2 de la madrugada, tiempo para la noticia curiosa. Uh-huh. Vamos a por la noticia curiosa, pero antes, al hilo de lo que comentaba Carlos acerca de los glaciares, nosotros hablaremos luego en el termómetro uh-huh. de la Tierra. En la península ibérica, los glaciares se han retrocedido en el último siglo de 3.300 hectáreas que ocupaban se acaba ya. A 390. Uh-huh. Entonces se acaba ya. Uh-huh. 10 veces, fíjate. Uh-huh. Un descenso al 90% prácticamente de lo que eran. Uh-huh. Qué triste. En cuanto a la noticia curiosa, pues yo lo he llamado el Plan Marshall 2, porque el profesor es Marshall, viene de la universidad con nombre de lavavajillas, la Universidad de Bristol, y la pregunta es qué tiene en común una neurona con una hormiga. La noticia le va a gustar mucho a Carlos, que es nuestro gran especialista en hormigas y que de vez en cuando traemos noticias al respecto. Y esta, bueno, pues está elegida aprovechando su presencia porque es de las que le va a gustar y no por ello no anticipada, no contada y no reflexionada en anteriores intervenciones de Carlos en esta tertulia. Como decía Martín, la Universidad de Bristol en el Reino Unido ha sido la responsable de esta investigación que ha capitaneado el profesor James Marshall. Tras su estudio, ha llegado a la determinación que las decisiones de las hormigas o de las abejas, insectos, como bien sabemos, altamente sociales y con un comportamiento grupal verdaderamente extraordinarios, ponen en marcha en su comportamiento una serie de mecanismos similares a los que emplean la mente de los primates y de los humanos a la hora de tomar decisiones. Según Marshall, este es el primer paso para establecer un marco teórico común para el estudio de la toma de decisiones en los sistemas biológicos. Ha publicado esta información el Journal of the Royal Society Interface. El profesor Marshall de la Universidad de Bristol ha tomado como conclusión y ha expuesto como conclusión que las decisiones en el ser humano se producen en la corteza visual primaria y que las neuronas de nuestro cerebro básicamente actúan como un gigantesco hormiguero o como un hormiguero, es decir, en donde cada una de nuestras neuronas hace la función de una hormiga, tienen que actuar en conjunto para intentar sacar el máximo provecho de una acción y tomar la decisión más correcta, del mismo modo, de un modo extraordinariamente similar a cómo actúa un hormiguero, como si se tratara de un solo organismo con muchísimas neuronas y cada una de las cuales... Nada, es una confirmación de la teoría del superorganismo que sostienen desde tiempo muchos entomólogos, que dicen que en realidad las hormigas actúan así, es decir, se especializan biológicamente en vez de utilizar herramientas, es decir, es como si nosotros por la evolución, en vez de fabricar martillos, pues una parte de los humanos pues tuvieran un brazo muy gordo con el que pegaran golpes, pues sería de ese estilo. Entonces el superorganismo lo que hace es que controla, el cerebro del superorganismo sería la reina que controlaría la totalidad del hormiguero y cada uno de los grupitos de hormigas tendría una función en función de lo que necesita el hormiguero como colectividad. Es una teoría muy discutida, pero veo que van hacia ella caminando. Sí, además es una confirmación también de que el cerebro funciona como un holograma. Sí, claro. Como lo que comentábamos también a raíz de la semana pasada. Claro, o sea, cada hormiga es parte del todo. Claro, sí. Es parte del todo, es decir, cada hormiga tiene toda la carga genética de todo el hormiguero. Es decir, una neurona tiene toda la carga, ¿no?, biológica que puede tener el resto del cerebro, incluso el resto del organismo. Es decir, que sería un poco una confirmación de aquella vieja teoría que hizo Carl Pribram, diciendo que nuestro organismo y nuestro cerebro en concreto se comporta como un holograma donde en la parte está implícita toda la totalidad, o por lo menos la totalidad en cuanto a organismo vivo. Muy rápidamente, Jesús, un breve apunte sobre una noticia que también resulta extraordinariamente interesante y con la que vamos antes de las preguntas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Nos habla del almirante Diego de Alvear, que quiere recuperar su memoria, la histórica. Sí, los descendientes del almirante Diego de Alvear. Exacto. Que ellos no están pidiendo parte del botín, que todavía ya sabéis que está pendiente de juicio en el tribunal de Tampa, en Florida. Y claro, es que hay mucho dinero por medio. Estamos hablando ni más ni menos de 500 millones de dólares, como se ha valorado todo este botín, que por fin ya se sabe que pertenecía a la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes, un barco que fue hundido en el año 1804. Entonces, lo que piden los descendientes, en concreto pues uno de sus portavoces, que es José María Moncasí de Alvear, que vive en Zaragoza y que, bueno, es el que ha puesto un poco en antecedentes, sobre todo a las autoridades españolas, de que cuando esto se resuelva positivamente, se supone, para los intereses españoles, pues que quede un poco reivindicado el buen nombre de su antepasado, que en este caso era el almirante Diego de Alvear, que era el que comandaba la flota. ¿Por qué? Bueno, pues parece ser que hubo una serie de errores en su momento, tal como dicen los historiadores, y un poco quedó manchada, ¿no?, la profesionalidad de Diego de Alvear. Y bueno, fue además una tragedia tanto para él, porque muere Diego de Alvear, pero pierde la vida también su mujer y pierde la vida 8 de sus 9 hijos, que volvían a Europa después de 30 años de estar en Latinoamérica. Y aún así, la familia Alvear tiene casi 1.500 descendientes directos del almirante. O sea, fíjate, si no llegan a morir todos los que murieron ahí en el barco. Bueno, pues es un poco lo que intentan reivindicar para que cuando, bueno, esto se aclare y sobre todo haya sentencia firme por parte del Tribunal de Tampa, pues que sí que no quieren reclamar parte de esas 17 toneladas de oro y plata, pero sí quieren restablecer un poco el honor y por lo menos que queden las cosas en su sitio. O sea, bueno, me parece un poco bastante elogioso por parte de la familia Alvear que lo pretendan cuando no hay ninguna reivindicación crematística. Sería justo. Y además sería lo justo, ¿no? O sea, es que justo, en ese sentido, sí. Pues genial, pero ya sabes que ahora a Río Revuelto ganancia de pescadores y nosotros sí que hay muchísima gente que se está apuntando al carro para apuntarse también a las ganancias, a las posibles ganancias, entre otras cosas el gobierno de Perú, que no existía como estado independiente en aquella época, pero que sí quieren ahora reivindicar un poco porque dice que parte del tesoro pertenecía a la fortuna de Perú. Bueno, ya sabes, cosas de estas. Vamos con nuestros oyentes, con sus correos. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues mira, con esto que tenemos del carnaval, que estuvieron llorando en las imágenes, la sardina, la entierran y todo eso, pues uno de nuestros amigos dice, pues a mí me gustaría saber cuál es el verdadero origen del carnaval. Dice, porque existe mucha información acerca de este tema, pero es algo imprecisa. Y la gente luego, pues sí, le gusta divertirse, pero en realidad no se interesa por el origen de estas celebraciones. Pues mira, el origen del entierro de la sardina, porque el origen del carnaval es así que es remotísimo, ¿no? Pero el origen del entierro de la sardina no es tan antiguo. Es de la época de Carlos III, cuando le dio por, bueno, pues conmemorar antes de que empezara la cuaresma, pues bueno, pues el fin de Don Carnal con una comida pantangruélica, que en este caso, como no se podía permitir ya la carne porque empezaba a estar vedada, pues dijeron, bueno, pues unas sardinas. Aquel día de carnaval fue especialmente caluroso, lo quisieron celebrar en lo que es la plaza de ópera y bueno, pues con el calor las sardinas empezaron a echar un hedor, aquello insoportable, todos los que estaban allí congregados veían que la fiesta se estaba terminando de mala manera, así que bueno, pues gracias a la picaresca, gracias a los manolos y las manolas, los chulapos y las chulapas de aquella época, pues deciden hacer algo gracioso, dice, bueno, pues cogen una de las sardinas, la que mejor estado estaba y que olía menos mal, y la metieron en una especie de ataúd, e hicieron una especie de procesión, ritual, grotesca, hacia la casa de campo, y bueno, pues cayó en gracia la historia, porque empezaron a cantar, en fin, a bailar, luego quemaron también en efigie la sardina, y que cayó tan en gracia que en los años siguientes empezaron a repetir un poco esta mascarada y esta bufonada del entierro de la sardina, que luego se fue repitiendo en otros lugares. Bueno, en Santoña es el entierro del besugo. O sea, en este caso, una variante. Es una variante, pero bueno, ese es el origen. O sea, en una época dentro del reinado de Carlos III. Ay, no estaban los congeladores para guardar esas cocas. Bueno, había hielo, pero no suficiente. Es verdad. Pero si no, mira, la coca no había llegado. Qué rica estaba. Qué buena estaba la coca de calabaza de nuestra oyente Beatriz de Valencia, que le damos las gracias por acordarse una vez más. Y que es una fiel, todos los años nos envía excelente dulce desde Valencia. Ya es una tradición. Una tradición, ¿verdad? Como un año falle, pues no sé, vamos a sentir desolados, pero vamos. Gracias a ella tenemos siempre unos kilitos más ahí de, vamos, unos gramitos más de grasa. A Juan y le han gustado los huesitos. Llevamos buen fin de semana, ¿eh? No va mal la cosa. Fin de semana, oye, ¿cómo nos conocen? Por cierto, Jesús ha hablado de que esto lo hicieron los manolos, pero no olvidemos también que estaban los majos y los chisperos, que eran, digamos, las tres gentes con costumbres curiosas dentro de Madrid, porque los chisperos se llamaban así, eran los chisperos de la zona de Chamberí, porque eran herreros y entonces echaban chispas cada vez que daba con el martillo en el diente. ¡Qué chispa! Bueno, desde Sevilla nos escribe Alicia, dice que asistió a la Semana del Misterio en Sevilla, que fue todo un placer ver de cerca a Carlos, a Jesús, pero que se quedó con ganas de saludaros personalmente, que había mucha gente y que no encontró la oportunidad. Y sobre todo, pues que le hubiera gustado saludar a Carlos, ya que no le conocía en persona y, bueno, al menos se quedó con el gusto de verte. Bueno, pues que tenga que, tiene que acercarse, que es lo que hace todo el mundo, acercarse. Que soy muy serios. Que luego pasa lo de ayer. No, que va. Que en el último segundo decidió todo el mundo hacerse la fotografía. Sí, que ya nos íbamos. Que en cualquiera de estos actos que nadie tenga miedo a acercarse. Que sí, que se acerquen, que no pasa nada. Para nada. Que no hay ningún problema. De hecho, cuando por fin deciden acercarse, a cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, se dan cuenta de que somos mucho más accesibles de un poco de la imagen que podemos proyectar en la radio. Pero esto es muy normal. Ya sabes que hay veces que se da una imagen, ¿no?, que luego, cuando estás ahí, es mucho más cercana, es mucho más cariñosa. Bueno, y todos encantados, ¿no?, de que la gente se pueda... Hombre, que en la radio también damos esa imagen, ¿eh? No, no, sí, pero la imagen de la radio, igual que pasa con la televisión, sí, tú estás proyectando una imagen parcial nuestra. Evidentemente, nos comportamos más o menos igual que somos en la vida real, pero bueno, distinto. Hay un micrófono delante, en fin, hay una serie de noticias y normalmente no estamos todos los días comentando este tipo de cosas en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Pero sí, sí, la gente se queda sorprendida porque al final siempre dicen dos cosas que son muy llamativas. Dice, no somos tan mayores como parecemos y luego somos más simpáticos de lo que ya demostramos un poco en la Bueno, hubo uno que me dijo, ¿pareces mayor? Y yo, sí, hombre, claro, es que llevo 10 años en el programa. es que trae esa importancia, pero... Eso es porque dejáis las fotos de cuando eres más jóvenes y entonces, sí, claro... Sí. No, pero Martín me lo está actualizando. Oye, yo no quiero ser malo, ¿eh? No quiero ser malo, pero lo deja de ser curioso que... Martín está actualizando mis fotos. A ver, venga, arranca. Que los que somos más jóvenes no comentamos eso, ¿eh? Ah, bueno, claro, yo soy el mayor de la mesa, pero ya lo sabíamos todos. Pero es que nadie mira a Juan Ignacio porque es... Hay que hacer fuerza. Perdona, para... me lo dicen, perdona, pero a mí pero todo el mundo me echa menos años. Sí. Bueno, no, yo soy el más mayor. Que bueno, aquí el majo... El majo. El de cara soy yo. Ese Juan Ignacio. Jesús tiene... No, yo, la verdad, es que... Está preocupado, me parece. Ahora me he preocupado porque me considero el más mayor. Realmente tengo una duda. No sé si el mayor eres tú o José Manuel Escribano. ¿El decano? Más o menos somos de la misma quinta. No creo lo sé, él, ya. No, creo que él es mayor que yo, sí. No lo sé, ya se lo pregunto. ¿Con Trajano o con Nerón? Ahora él. Creo, tengo la idea de que lo hablamos esta Navidad, sí. Pero el más jovencito es Martín, así que Bruno, lo siento. No, no, digo los más jovencitos. Sí, que vais a decir Fernando Rueda. ¿Martín o Raúl? No, Martín. No, pues ahí voy a corregir. El más jovencito de todo el equipo de la Rosa de los Vientos es Ignacio Monzón. Sí. Desde aquí que lo tuvimos ayer hablando de iglesias, pero efectivamente es Ignacio Monzón. Bueno, el más jovencito es Alejandro. Bueno, sí, claro. Estamos hablando ante el micrófono, que ya se le gusta, ya le gusta. Ayer habló, Lo pilla, lo pilla. Bueno, pues antes comentabais sobre el asunto del principio holográfico. Y tenemos a nuestro oyente pues que quiere sacar más información, que está buscando en internet y que no encuentra. A ver, ¿que si no lo encuentra en internet? No, dice, me preguntaba si podríais continuar con la explicación del principio holográfico, dice, en la noticia del Geo600, que dejaron a la mitad el domingo pasado. Y luego también quiere saber si el alfabeto que aparece escrito en el manuscrito Voynich fue obra del autor o un intento posterior por descifrarlo. Y que se quedó muy decepcionado con la noticia de la Atlántida, de que era falsa. Dice, pero bueno, él sigue, ¿no?, elucubrando. Dice, qué casualidad que las huellas de los barcos son las que tomaron las imágenes tengan forma de ciudadela y que fuera un sitio similar al que describió Platón. Así que todas estas preguntas se hacen. Bueno, puede encontrar la noticia del holograma en una página que se llama Tendencias Científicas del día 27 de febrero de 2009. Bastante pormenorizada y bastante clarita. Yo creo que aunque teclee simplemente noticias de ciencia en Google, en cualquiera de las páginas que aparezca está. O sea, es que está en todos lados. Lo del holograma, sí. Porque es que es una noticia muy, muy importante. El Geo600 también aparece ahí. Sí, Geo600, sí. Y lo del Voynich, pues bueno, lo hemos comentado muchas veces. No se sabe quién es el autor. Se habla de que pudo haber sido Roger Bacon en el siglo XIII. Bueno. Está todavía por descifrar, claro, evidentemente, y sigue siendo un enigma. ¿Para qué se hizo? Pues fíjate, Juan Ignacio escribió todo un artículo. Yo me inclino por Edvard Kelley, más bien. Dos. Hay que descartar ya a Leonardo da Vinci, porque sabes que una de las últimas teorías es de que se ha encontrado una caligrafía muy parecida a Leonardo. Pero da toda la sensación de que esto estuvo en el entorno de John Dee, y yo no tengo mucha duda sobre ese tema, ¿eh? Y respecto a lo de la Atlántida, no dijimos que fuera falso, es decir, sencillamente es que las noticias, los titulares, una vez más, pues siempre son o tienden al sensacionalismo, y entonces, bueno, de lo que podía haber sido la Atlántida, pues al final resulta que puede ser otra cosa. Eso no quita de que algún día sí que se pueda descubrir la Atlántida donde dice que está, que es en el Atlántico, que ya sabes que hay muchísimas Atlántidas. Yo creo que no hay mar donde no tenga sus pequeñas construcciones de la Atlántida. Pero vamos, en este sentido, sí es bueno un poco siempre comentar este tipo de cosas. Y luego, cuando hay una confirmación científica de que, cuidado, que las campanas no empiecen a tañer muy pronto, porque lo que aquello parecía una figura de un contorno parecido a una ciudad sumergida, pues resulta que tenía que ver pues con determinados pecios o sencillamente pues muchas veces con las redes marítimas que en una zona muy concreta puede hacer que la fotografía aérea dé una imagen bastante, no errónea, pero sí que te pueda producir una cierta, bueno, pues un cierto error, ¿no?, a la hora de comentarla o de interpretarla. Yo creo que ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, porque cantidad de veces nos estamos encontrando con noticias de este tipo, ¿no? Se ha localizado una ciudad sumergida, no sé qué, después te resulta que la ciudad sumergida eran cuatro paredes o cuatro piedras mal puestas, que podía ser cualquier cosa menos una ciudad. O sea, bueno, bien, siempre viene bien. Para los aficionados a Google Earth, no es la Atlántida, pero se puede ver una construcción sumergida muy interesante en el lago de Buendía, que fue el balneario de la Isabela, fundado por Isabel II, uh-huh, y que parece como si fuera una pequeña Atlántida. Uh-huh. Uh-huh. Ahí tienes otra. Y más cerquita. Ahí tienes otra. Nos escribe Edgar y nos remite al Daily Mail, donde encontramos una noticia que se pregunta lo siguiente: ¿se ha descubierto el jardín del Edén? Os pregunta por la noticia Edgar y brevemente os cuento algo sobre ese texto. Dice que es un viejo pastor kurdo que salió a pastar el rebaño y algunas de sus cabras y ovejas fueron junto a la única morera del lugar. En ese momento vio algo este pastor, se acercó, limpió el polvo que se encontraba encima de una gran piedra oblonga del lugar que los lugareños consideran sagradas, y en ese momento vio algo, se acercó, limpió, como decíamos, esa piedra y encontró más piedra rectángulo sobresaliendo de las arenas. Este viejo pastor kurdo, aquel día de verano de 1994, había hecho el mayor descubrimiento arqueológico en los últimos 50 años, piensan algunos. Se trataría de las piedras relacionadas con el Jardín del Edén, ya que según la Biblia se encontraría situado este lugar. Esta noticia la comentamos aquí en el programa de radio, la traje yo hace un par de meses. Sí, además con lo ubicaban en Turquía. Sí, con mucho detalle, porque me estaba relacionado probablemente con el mismo tipo de cultura que hizo Kadal Huyuk un poco de tiempo después, y lo explicaba muy bien el porqué en la zona de difusión. Se trajo la noticia aquí hace unos dos meses. O sea, tiene que estar por algún programa por ahí. Y luego tenemos también que estuvieron escuchando con los podcasts, como tenemos el problema de estar trasnochando, sobre todo el domingo, pues la gente, claro, aprovecha el podcast y pues nos trae cosas que se han comentado hace un tiempo. Y es sobre las conspiraciones favoritas en el monográfico que hicisteis, Jesús y Carlos. Y dice, y los argumentos de Carlos que comentaba que a favor de esta conspiración sobre que no llegó a la luna, o si se llegó a la luna, si el hombre llegó a la luna o no. Entonces dice, me gustaría que Carlos concretara por qué no se pueden fotografiar las estrellas desde la luna. ¿Quién ha dicho eso? Se supone que tú. ¿Qué dice? Que no. Además, vamos a ver. No, y además, es un tema, ojo, que tan aburrido lo de la luna, de verdad. Ya, yo no sé si por el tono de la cuestión, pero aquí no se defendió esa teoría. Claro, jamás, en absoluto. Es que ni un todo momento, lo además. Hemos sido los lo primeros en decir que el hombre llegó a la luna, que además está tirado a hacerlo. Pero claro, vamos a ver, es que eso, además, desde el principio es una de mis posturas radicales en el programa, y lo sabéis todos. Es decir, es una cosa, es que me cabrea casi incluso lo que se discuta, que llegamos o no a la luna. Entre otras cosas porque, mira, por ejemplo, cuando el tsunami famoso de Asia, hay un colectivo bastante numeroso, porque son varios miles de personas, que están suscritos a un programa que consiste en ver si se han desplazado o no los movimientos posibles del eje de la Tierra. Cuando el tsunami se desplazó ligerísimamente. Bueno, eso se sabe con seguridad porque los astronautas de una de las últimas misiones colocaron unos espejitos en la superficie de la Luna a los que se lanza un rayo láser que permite hacer esa pequeña medición. O sea, hay hasta trastos en la Luna colocados por nosotros. ¿Y de dónde ha sacado el oyente que no se puede hacer fotografías de las estrellas de la Luna? Pues ya te digo, se supone que lo ha escuchado o a lo mejor lo ha volver a oírlo otra vez. No, volver a oírlo. Vamos a ver, en las informaciones que se han distribuido por el mundo entero, que ¿Quién no las ha recibido en alguna ocasión con todo ese dossier fotográfico en su correo electrónico? Una de esas informaciones que dicen, no, el hombre no estuvo en la luna. Y la prueba es que en las imágenes no aparecen las estrellas. Como si alguien, si hubiera querido efectuar un fraude, pues hubiera puesto estrellas al fondo del decorado para que pareciera. E incluso creo que, perdona que te corte, que hace poco se ha emitido un reportaje en plan documental histórico y se metía también pues mucho testimonio e incluso se decía que Kubrick había hecho como un montaje al respecto. Ah, no, esa es la teoría conspiranoica. Bueno, pero eso fue un falso documental que se hizo contemplando esa hipótesis, pero que el propio Kubrick dijo que no. Y que se puede fotografiar las estrellas desde la luna, además, mucho mejor que mucho desde mejor. Aquí. Claro. De hecho, una de las ideas, es de las ideas por las cuales se montan en el espacio los telescopios. Y que están fotografiadas desde la luna las estrellas, además. Hace poco ha habido un capítulo la Tierra, de Cazadores de Mitos, una de mis series favoritas, que se ha hablado de esto. Entonces fue desmontando uno por uno los mitos que hay alrededor de que el hombre no estuvo en la luna. Todos, o sea, lo de que la bandera parece que está ondeando, que hay viento, cuando dice que si la luna no hay viento porque ondea. Sí, los de las sombras, los de las pisadas, los de las huellas. Todos, del polvo, uno por uno. Todos. Entonces, es que yo creo que bueno, pues, al ataque. Miguel también dice que le llamó mucho la atención leer un fragmento de la entrevista al obispo Williamson, que negó el holocausto. Dice, basaba su afirmación en las investigaciones sobre el terreno de un experto en cámaras de gas, que afirmaba que fue imposible que se gaseara en esos lugares, pues los habitáculos no eran aptos para que el gas no afectara al exterior del recinto. Miguel dice que no sabe qué credibilidad se puede dar a esto y que, por otra parte, últimamente se da cuenta que la frase una mentira repetida mil veces se convierte en verdad y está muchísimo más presente de lo que podría imaginar y que ya no se fía de nada. Sí, de todas formas, nosotros, que yo sepa, no expusimos y no hemos expuesto en ningún momento él lo ha leído. Lo ha leído a propósito de la expulsión, además, que ahora se ha producido de Argentina, del obispo excomulgado en su momento y readmitido en la Iglesia Católica hace apenas 2-3 semanas. A consecuencia de eso, creo que fue la televisión de Suecia. Recuperó una entrevista que tenía con él en donde negaba el holocausto. Bueno, por mucho que se base en historiadores, lo digo yo y sé que lo vais a refrendar y no me duele prendas en decirlo, a mí no me merece ni un mínimo calificativo positivo este señor. Es que este tampoco. Obispo. Es que a mí tampoco. Este señor, o sea, es lefebriano. Pero no por ser lefebriano, ojo, ¿eh? Exacto, no tiene que ver una cosa con la otra. Estoy de acuerdo con Bruno. Este hombre, con esas palabras, se ha ganado el infierno al que a tanta gente quiere mandar. Efectivamente, y no tiene que ver con ser de lefebre, estoy contigo. Ser lefebre es otra cosa, es como es una forma de pensamiento en principio. Claro, es como decir, si es de una organización o de otra, se salió de su línea porque era fundamentalista y porque eran preconciliares y demás. Claro, bueno, que puede ser discutible, podemos hablar del tema, pero... Lo otro no tiene que ver, estoy de acuerdo. Es un descerebrado absoluto. Nah, negar el holocausto pues es un poco estar en contra de... No de la historia, sino de la razón, ¿no? Y eso sí que es penoso, porque todavía que haya gente que quiere enmascarar, ¿no? Que se lo cuente uno a uno a todos los familiares que quedan todavía de los que estuvieron ahí. No es el único que lo niega, porque ya sabes... No, hay... No, eso tampoco es verdad, pero bueno. ¿No es verdad? No, es verdad. Eso, claro, también... Pero eso tampoco es verdad que lo haya negado así. No, pero bueno, nos han dicho que lo ha negado, no. Él ha hecho una serie de tonterías al respecto de que es necesario investigarlo y que es necesario tal, pero no ha hecho una negación tan abierta como la que ha hecho... Williamson, ¿no? Bien. Que incluso ha llegado a decir alguna serie de cosas bárbaras. Lo leí en un periódico. Sobre todo para una persona que se supone que está en la iglesia, además. Sí, pero da igual que estés en la iglesia o no estés en la iglesia. Es una barbaridad. Son verdaderas estupideces y, sobre todo, el daño que hacen en función del puesto que ocupan. En el caso de un obispo, pues hace mucho más daño porque hay personas que tienden a creerle por eso, porque dicen, hombre, si es un hombre de la iglesia parece que estará bien informado. Pues no, señores, seas un hombre de la iglesia, seas un hombre de Estado o seas un picapedrero, hay gente que si está mal informada, está mal informada. Entonces la repercusión no es la misma, pero hay cosas que yo creo que no se pueden, vamos, ni comentar, ¿no? Ni comentar porque están totalmente demostradas. José Luis nos ha escrito, dice que tras las últimas desclasificaciones de documentos secretos por parte de gobiernos acerca de avistamientos ovnis, le resulta bastante sospechosa la situación esa, que de repente todos los gobiernos se pongan a desclasificar dichos documentos. Me gustaría preguntaros, dice José Luis, si creéis que puede tener algo que ver en el tema el calendario maya. que hace referencia, dice José Luis, a un cambio de rumbo de la humanidad. No lo sé, es como si dices que tiene que ver es que el Madrid vaya a ganar como va a ganar la Liga. Pues ¿qué no. dices, hombre? No. No tiene nada que ver, evidentemente, no. O sea, desde luego, no me imagino a ningún gobierno del mundo desclasificando por el calendario maya. O sea, eso... No. Que no. Ah, puede haber otras, pero... Se me ocurren muchas raras, pero esa no. Además, el calendario maya no dice que vamos a ningún rumbo ni nada. No dice nada, es un simple... No sé, de hecho, no dice nada el calendario maya. No dice nada. Simplemente acaba ahí, el 23 de diciembre de 2012. No, pero ni siquiera tampoco lo dice, eso forma parte de una estela que se encontró y donde hablaba del primer año, que es el 3133. Que hacía un cierre de ciclo, pero nada más. Con la cuesta es que larga, pues nada. Hoy nada. Me decía una frase de un libro de Terry Pratchett sobre muy similar a esto, que decía, bueno, los gobiernos son especialistas en guardar secretos y la buena prueba es los ovnis. Bueno, pues a propósito de esta pregunta, es que seguramente los gobiernos están desclasificando información sobre ovnis porque los tripulantes están tan avergonzados de haber entrado en contacto con nosotros que no se atreven a confesarlo. Es bueno, pero que estaba pensando sobre esto, que además, mira, esta mañana estaba releyendo una cosa del libro de Jesús sobre profecías y me hacía gracia porque todo el disparate de todas las profecías, lo fascinante la de las mayas, es que ni siquiera es una profecía. O sea, es que no es nada. O sea, es lo único que no es ya absolutamente nada. Es un final de ciclo. Es verdad que el calendario maya dice muchas cosas. Bueno, en función un poco de lo que es la escritura, ¿no? De los mayas, que no es encima un calendario maya, que es un calendario olmeca, que encima luego se atribuye a un calendario azteca. Bueno, en fin, es el despiporre. Realmente viene de los olmecas toda esta medición del tiempo, pero no dice nada. Lo único que dice es que se termina un quinto ciclo y empieza un sexto ciclo. Y punto. Ni habla del fin del mundo, ni del apocalipsis, ni de que... Ni es una profecía, en absoluto. Ni es una profecía, porque las profecías es lo que se ha hecho posteriormente en función del Chilambalán y de los sacerdotes mayas. Exacto. Pero no lo dice, que es una reconstrucción, que no tiene nada que ver. El calendario de los ordenadores acababa en el 2000, ¿no? En el 1999. Sí, en el 2000. Luego si vino el 2000, 2001. Va a haber 2013. No, por Dios. Que no termina en el 2012. Bueno, pues tenemos a Mariano que quiere saber algo o más información sobre la mesa de Salomón. Dice, ¿dónde puedo adquirirla? Y sí. En Ikea no. Hay dos por uno ahora. Eso es muy bueno. La mesa de Salomón y la mesa de David. Las uvas están junto a la silla de Yves Saint Laurent. Bueno, yo creo que más bien lo que quiere es que le enviemos información o que le demos más detalle en algún libro. Y luego tenemos a Mabel que dice, bueno, y ustedes con todo lo que saben, ¿por qué nos animan? Son escritores, tienen mucha experiencia. ¿Por qué no escriben una serie? Está de moda. Medium, Entre Fantasmas, El Mentalista. Anda, que no lo estamos intentando. Eso no sabía yo. Bueno, yo tampoco. ¿Qué papel nos has asignado, bueno, Juani? Estás con productora aquí a la calladita. Yo les dejo hablar porque yo aquí me tengo que apartar, porque como no las veo, como para escribirlas. No sé ni de qué van. Bueno, pues ella dice que piensa que vosotros podríais darle un toque de veracidad, no solamente ya tan artisteo. Dile a Mabel que qué ventaja tiene que tenga un toque de veracidad. Sí, lo mejor es que no tenga ningún toque de veracidad. Sería un fracaso si tiene toque de veracidad. Sí, claro. Seguramente. Cuanto más fantástica y disparatada, mejor. Es absurda. Un capítulo sobre la mesa de Salomón. Nada, yo creo que yendo con Jesús compré una edición nueva una edición antigua del Enigma de la Mesa de Salomón de Juan Eslava Galán, que es el que le aconsejo. Que está en Martínez Roca. Exacto, pero fíjate, encontré una edición de las primeras, digo, mira, por 3 euros me parece que me costó, todavía se encuentra por ahí. Yo es el libro que le aconsejo de la Enigma de la Mesa de Salomón, porque es para mí es el más completo. Y eso que defiende una teoría, que es la de la base de Jaén, que yo no comparto, por ejemplo, pero bueno, da igual. Es decir, no deja de ser para mí el libro más preciso y sobre todo el mejor para entender lo que es el entorno que rodea la leyenda de la Mesa de Salomón en España. Muchachos, hasta aquí ha llegado la tertulia. Quedamos emplazados para el próximo sábado por la noche madrugada de domingo en el monográfico. Jesús y Carlos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Bruno. Juan Ignacio, a ti te escuchamos también en la próxima tertulia. Muy bien. Ahora llegan las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo y en España, y especialmente en Galicia, en el País Vasco, en donde hoy se han celebrado elecciones. Y después continuamos con La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, con muchas otras cosas, con la Biblioteca Laura Falcó, la Carabé, el Termómetro de la Tierra. Si ya te habías decidido por el Mercedes Clase E con sistema de seguridad preventiva Pre-Safe, regulador y limitador de velocidad, interior con molduras en madera y sistema electrónico de estabilidad ESP, tenemos una buena noticia.